Hoy es enero 28 de 2000. Mamá, Enero 28 de 2022. ¿más dinero? Son las 6:33 p.m. Voy en camino a reunirme con la señora María Elvira Buitrago para la reunión citada por ella. ¿Cuánto quieres que te preste esta vez? 200 libras. Oh, ¿otra vez? De acuerdo. Es solo para el equipo, para la escuela de cine. ¿Llevas la cuenta? Sí, por supuesto. De acuerdo. De acuerdo, sí. Te lo pagaré, te lo devolveré. De acuerdo, claro. En realidad no alternábamos mucho con los Kings, pero creo que todas las universidades se mantuvieron agregadas en mi época. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿todo bien? Dígame usted, ¿en qué le puedo ayudar? ¿En qué me puede ayudar? No, no me va a ayudar en nada, Natalia. Pues yo sí quisiera saber realmente, pues no sé qué le está pasando con el edificio. Lo único que le estoy preguntando, porque es que yo veo derecho a petición tras derecho a petición. O sea, como que no es... ¿Por qué se generan los derechos de petición, señora Elvira? Porque pues yo, por ejemplo, digo, don David. ¿Por qué se genera? Don David, perdóneme un segundo. Yo, por ejemplo, digo, tanta discordia, tanto malestar, su merced, por ejemplo, no se deja hablar. Yo soy una buena persona. Perdón un segundito. Por ejemplo, en mi caso, ¿yo qué hago en este edificio? Trabajar y trabajar y trabajar, porque yo no me la estoy ganando fácil. Mire, ejemplo, señora Elvira, ejemplo, tanto su tiempo es valioso como sí, el mío. Ejemplo, las preguntas acá sí, no es acerca del trabajo. Sí, todos tenemos que trabajar. Sí, y yo estoy invirtiendo mi tiempo en este momento. Ejemplo, y mi pregunta es, ejemplo, si yo le he hecho a usted solicitudes de derecho de petición, ¿por qué no le responde? Es muy sencillo. Primero que todo, los derechos de petición surgen porque hay problemas que son solucionables sin necesidad de hacer los derechos de petición. Entonces, primero, no generan los problemas para evitar que le hagan derecho de petición. Contesten las cosas, hagan las cosas debidamente, para que no hayan derecho de petición. Ejemplo, perdón, le discrepo. Ejemplo, usted habla de unos ruidos que hay arriba de usted. Sí. Dios mío, ¿siguen los ruidos? Sí, señora. Sí, siguen los ruidos. ¿A qué hora son esos ruidos? Esos son como están en los derechos de petición. Generan desde las 8 p.m. a las 8 a.m. ¿Y de dónde vienen exactamente esos ruidos? ¿Usted leyó el derecho de petición? Otra vez yo necesito saber. Empiezan bueno, desde las 8 de la mañana, desde las 8 de la noche. Hasta las 8 de la mañana. Hasta las 8 de la mañana. Bueno, ese es el tiempo en que yo grabo. De las 8 de la noche a las 8 de la mañana. Pero los ruidos pasan después de las 8. Por ejemplo, esta mañana. Tengo una grabación de esta mañana. Empezaron golpes fuertísimos a las 6:45 y terminaron a las 8:30. ¿Cómo son los ruidos? O sea, usted dirá que yo estoy... No sabe cómo son los ruidos, o sea, no. Usted no ha visto realmente mi derecho de petición. No, yo quiero que usted en este momento me diga cómo son los ruidos, si son patadas, si están mandando balones, si están suponiendo... ¿Usted tiene internet ahí? No funciona, problemática, es que estoy como molesta con tantas cosas acá. Ok, no me... toda la dirección donde están sí. grabados todos los audios desde 2019 sí. están en la página. Vea, no hay acceso a este sitio. Yo no sé están en la página, en el derecho a petición está la dirección donde pueden escuchar todas las grabaciones, los resúmenes, bueno. porque las grabaciones duran 8 horas. Bueno, su merced, para no entrarme mucho, yo quiero hacer es como muy conceptual. Su merced me dice los ruidos desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana. Son continuamente. Ejemplo, esta noche va a empezar un ruido, esta noche va a empezar un ruido a las 8 de la noche y terminará a las 8 de la mañana. No sé, bueno, eso es lo que usted está diciendo. No todos los días, como digo en los derechos de petición. Eso no sucede todos los días. Perdóneme, su merced. Sucede de día de por medio, su merced cada ya, 2 días. Su merced ya me evidenció qué apartamento y yo mañana me reúno con esas personas. Es que, a ver... No, porque yo no puedo evidenciar eso porque yo no puedo ver a través de las paredes. Yo les sugiero a ustedes que como propiedad, pueden asesorarse de personas profesionales en el tema. Porque yo realmente no soy profesional en esa área. Yo diría que si quieren solucionar ese problema, yo creo que deben asesorarse de personas que sepan de esas situaciones. Yo no soy profesional en eso, ni soy administrador ni eso. Yo me desempeño en otras profesiones. Bueno, entonces, pero su merced, por lo menos... Deme un indicio y yo de alguna manera, por ejemplo, mañana, no voy a decir, es que el señor Olaya me dijo, es que, no, nada de eso. Por lo menos su merced me dijera, mire, creo que es de tal apartamento. No, señora, porque yo puedo crear tensiones, yo no puedo culpar a nadie, yo simplemente grabo con el celular los ruidos que se presentan desde las... Bueno, yo empiezo a poner la grabadora desde las 8 de la noche y termina a las 7, 8 de la mañana. La grabadora está toda la noche grabando y ahí están los ruidos grabados y están en el internet. Se puso la dirección en el derecho de petición. Ahí pueden escucharlos todos. Le voy a poner otro ejemplo. Usted sabe que en el edificio y hoy en día se mueven drogas. Entonces, algún residente me dice... María Elvira, es que en mi apartamento hay un olor a X sustancia. Por favor, ayúdeme. Yo le digo, ¿será que usted más o menos me puede evidenciar de qué de apartamento? Entonces, muchas veces me decía, bueno, X, creo que es de tal apartamento, pero su merced, le estoy diciendo, creo. Entonces, ¿yo qué hago al día siguiente? Señorito o señora tal, o señor tal, o señorita tal. He tomado un olor a drogas en este sector para que por favor no me vuelvan a hacer eso. O sea, muchas veces ellos me dicen, sí señora, yo consumo la dosis personal. Le digo, bueno, entonces, ¿qué sucede? Que de aquí en adelante su dosis personal no la va a consumir aquí porque pues está afectando por los sifones o por la ventana o tenemos que tomar medidas, tape sus sifones, póngales trapitos con agua, lo que sea para que no moleste a la gente. Eso es lo que yo busco. Yo no estoy diciendo, es que fulano me dijo, porque se me viene un problema, no un grande. Entonces, es lo mismo que se me... Hace unos días, por ejemplo, un residente me llamó y me dijo, doña María Elvira, Todo el día hubo un ruido impresionante y provenía exactamente de tal apartamento. Pues me fui para el apartamento y le dije, bueno, muchas gracias. Me fui para el apartamento y pues realmente estaba el golpe. Y le dije, señor, su merced, ¿qué es lo que está haciendo en el apartamento? Porque no me está dejando trabajar la gente. Y entonces ya él me sacó la ley, los permisos, en donde estaba arreglando algo de la estufa o algo así, por el estilo, mejor son 10 minutos y no más. Pero entonces a mí la gente me da el camino. Yo no puedo adivinar, don David, no puedo adivinar. Ni yo tampoco, señora. Hablando ahorita, por ejemplo, con la policía, porque yo pues igual tuve que acudir a la policía para nombrarles todo este asunto y estuve leyendo sus correos con la policía. Entonces la policía me dice, pues dígale al señor mis correos con la policía. Yo no le he escrito correos a la policía. Yo, porque es que yo tengo que asesorarme de todo mundo. Entonces yo con la policía, pues diciendo que cómo podía solucionar, por ejemplo, el caso suyo, porque usted es poco comunicativo, o sea, lanza el juicio, pero no, en sí no da la... Yo soy comunicativo con derecho de petición, escribiéndola. No, de la directriz, es posible, o sea, usted puede decirme, no, puede señora. Ser de todos los 304, puede ser de todos los 4 en adelante, puede ser de todos los 5, pero es que yo, ¿cómo más hago? No me les puedo ir a dormir allá, en cada apartamento, a ver si es cierto. ¿Ves? Entonces, su merced, yo necesito una ayuda. Yo igual voy a poner esto. La ayuda se la puede dar una persona o personas que sean profesionales en ese asunto. Yo no soy profesional en eso. Encontrar ruidos de la placa o del edificio, pero yo si no sé, yo no tengo. Si usted no, siente yo no. El ruido, dígamelo. Yo simplemente pongo la grabadora y sé que no puedo dormir. Sí, exacto. Hasta las 11:30 de la noche, hasta que esos ruidos más o menos se calman. Entonces, y a las 5 de la mañana me vuelven a despertar los mismos ruidos y esas grabaciones están ahí, con sonómetro y todo. Y realmente yo no puedo acusar a nadie porque es que yo no veo a través de la placa, ni entonces, huelo, ni no, los ni los sonidos ver, huelen, no, simplemente voy... son ruidos, entonces yo no puedo acusar a nadie ni decir, es que viene de lluvia, yo no sé, para eso yo les digo, les sugiero que contraten a persona calificada, profesionales en el tema, yo no puedo hacer eso ni decirle, oye, es que me parece que tiene, no, yo no hago eso. Yo simplemente grabo, pongo el sonómetro a medir, está la escala, pasa, esos ruidos pasan más de 65 decibeles hasta 85, ha llegado el sonómetro y las grabaciones están ahí. Desde el 2019 están las grabaciones ahí, con fecha y hora. Eso es lo que puedo yo decirles. Ejemplo, usted a mí me dijo en determinada ocasión... No, yo no me acuerdo. De unos ruidos que venían del apartamento 304, de los cuales nos reunimos, de los cuales me reuní con la señora del 304. Usted me dijo de los ruidos de la señora del 101. Pero ellos dijeron que no eran ellos. Del 101. La señora dijo que no era ella. Entonces, no podemos decirle, yo no le puedo decir, es que ustedes, no, si yo no tengo pruebas. No, una de las cosas no, que ustedes deben no, hacer, bueno, que usted, yo sugiero es... coger pruebas, precisamente por eso se necesitan gente profesional. Nadie se me queja. Para eso se necesita gente profesional, porque se necesitan pruebas. Si ustedes quieren culpar a alguien, deben tener pruebas. Es que las pruebas las deben. Ahora, esas pruebas yo no las puedo sacar. No, señora. Está poniendo la queja. No, yo no tengo que sacar pruebas. Yo las pruebas que tengo que sacar es solamente de una grabadora. Que están haciendo, grabando los ruidos y grabando los niveles de ruido. Eso es lo único que yo tengo que hacer, porque me están perjudicando mi propiedad, están perjudicando mi posesión. Si nadie responde, bueno, tendrá que responder toda la propiedad. Eso fue lo que yo le mencioné en el derecho a petición. Yo no tengo por qué averiguar quién es, no, absolutamente. Yo simplemente me quejo. Están perjudicando, están haciendo lo que están haciendo con la posesión. Y eso ya está en camino, como yo les venía diciendo desde 2019. Eso hay que solucionarlo. Si la administradora o los copropietarios o el consejo de administración no puede, entonces sugiere que consulten personas profesionales calificadas. Porque se necesita evidenciar eso, si ustedes quieren reclamarle a esa persona. Yo le estoy reclamando ya a la propiedad, eso es lo que le puedo decir. Señores consejo de administración, muy buenas noches. Estoy, como les comentaba, estoy reunida en este momento con el señor David Olaya, copropietario del apartamento 204. Esto lo estoy haciendo obedeciendo al requerimiento que es de conocimiento de ustedes sobre los ruidos proporcionados por los apartamentos de la parte superior. Sin embargo, yo a él le digo que por favor me dé como un indicio de qué apartamentos pueden ser para yo ir a, como a indagar, a consultar, pero él me dice que no lo hace y que yo soy la que tengo que investigar. Yo no puedo la propiedad. Yo no puedo investigar eso. La copropiedad. Tendría que ir a dormir al apartamento de él para mirar pues esos ruidos que empiezan desde las 8 de la mañana a desde las 8 de la noche hasta las 8 de la Se sugiere que contraten mañana. Personas profesionales. Entonces, él dice que toca contratar personas profesionales y calificadas. Una persona calificada que le indague sobre esos sobre dónde vienen esos ruidos. De igual manera la persona que nosotros logremos que la como en la copropiedad logre contratar tendría que irse a dormir al apartamento del señor Olaya. Por eso estoy pidiendo para saber de dónde provienen los ruidos, de qué apartamento provienen los ruidos. ¿Qué más les digo a ustedes, señores? El señor, la verdad, no presta la ayuda que uno quisiera para ayudar, para solucionar. Si fuera profesional en eso, está bien, pero no soy profesional en eso. Yo no soy profesional en eso. No sé, señores del consejo, si ustedes a mí me dieran una directriz para ayudarle al señor, porque inicialmente él comentaba que el apartamento 101 le proporcionaba todos esos ruidos, entonces por lo menos decía, está el apartamento. Ya no está el 101. Y sin embargo se solucionó el La cuestión es con los ruidos desde arriba de la placa de arriba. Luego él me dijo que era el 304. No, yo no estoy mencionando a nadie. Esos temas siempre fueron solucionados, pero, o sea, solucionados. Los del 304 dice que no son ellos. Los del 304, él decía que el 304. Por eso yo les digo: consulten personas golpes, profesionales, calificados. Todo está grabado. Todo está grabado y hay evidencia en grabaciones y en sonómetro. Todo está grabado, está en internet. Lo pueden consultar en cualquier momento. Entonces, señores de consejo, reitero porque el anterior mensaje no creo que no muy claro para ustedes porque el señor no permite que hable. Entonces, cuando inicialmente él mencionaba que el 304 le estaba provocando ruidos, se le atendió y fue un tema solucionado. El 101 lo mismo y fue un tema solucionado. Pero él mencionaba en cierta forma los apartamentos o los posibles apartamentos y se les solucionaba. En este momento... En este momento no hay solución. Me continúa que es un problema que viene desde el año 2019. Y que nadie lo atiende. ¿Qué sucede? Le digo que así como inicialmente me dijo que era el 304 y el 101, que me dé un pequeño punto de partida para ver qué apartamento es y de igual manera se solucionará el tema, pero dice que no, que tengo que conseguir, que el edificio tiene que conseguir una persona profesional para que indague de qué apartamento es. Señores, yo quisiera que ustedes se me manifestaran con algo en este preciso momento para llevar este tema a la asamblea, pero esto ya esto es un tema un tanto policivo, de convivencia, de médico, tiene varios factores que sí nos va a tocar tenerlos en cuenta en la asamblea para que podamos vivir en comunidad. Yo al señor en sus requerimientos he tratado de ayudarle de la mejor manera. Ustedes saben que este es un edificio que deriva bastante trabajo, bastantes funciones, no trabajo, sino bastantes cosas de las que uno tiene que hacer, y por eso en este momento les estoy comentando que estoy con el señor David Olaya 204 reunida tratando de ayudarle y verificar de dónde proceden esos ruidos y que él me diera la lucecita o la guía de dónde es para poder ayudarle y solucionar este tema, porque esto es un tema de convivencia, no es más, es de convivencia. En 5 minuticos la llamo y le cuento que fue interesante la reunión, pero es en 5 minutos, ¿sí? Es que estoy en una reunión. Aló. Entonces, ¿usted considera que yo requiero un médico? Gema, deme 5 minuticos y la llamo, es que estoy en una reunión, si me hace favor. Sí, sí. Ay, Gema, por el amor de Dios, deme 10 minutos porque estoy en una reunión aquí y ya le cuento, porque sí, la reunión fue interesante. Listo, hablamos, ya le cuento, pero sí fue muy productiva, ya le cuento, chao, hablamos. ¿Usted considera que yo requiero médico? Señora Elvira. ¿Qué más dice que está grabando un audio de las copropietarias? Hay algo que quisiera mencionarle en su respuesta con respecto a las peticiones que se hicieron. ¿Se puede incluir eso o lo hago por derecho de petición? Espera, aquí me está diciendo la señora, porque aquí me están escribiendo de varios. Doña Iris, muchas gracias por su comentario, y realmente muy, muy válido y lógico. Yo le comento a don David, pues exactamente, o le reitero más bien, en donde él pues nos manifieste, que nos dé la lucecita de quién es qué apartamento es, y en ese momento se entra a hacer las averiguaciones y a darle solución al malestar que le están dando ahí, porque es que desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana y él no puede dormir. Entonces, por lo menos que nos diga, para entrar a solucionar y no seguir entrando en conflictos policivos, ni de tutelas, ni de nada, ese asunto, sino pues darle la solución. Pero él está cerrado a la banda y no quiere contribuir con este tema. Este es un tema que ya pues, se está preparando la Asamblea General, y lo que les comento, ya tendré que, pues yo no puedo pagar, yo no le puedo pagar, o el edificio no le puede pagar a un investigador de ruidos, porque pues el investigador tendría que quedarse toda la noche mirando a ver de dónde proviene el ruido. Entonces, para la Asamblea, pues sí nos tocará, es más bien a nivel policivo, de convivencia, una cuestión que sea amigable, y de pronto pues una cuestión también médica, porque pues esto es propiedad horizontal y a nosotros nos toca aguantarnos la cantidad de ruidos pero impresionantes. Entonces, así como hay residentes que se quejan continuamente de don David, y él hace caso omiso a eso, entonces pues él también debería tener un poquito de como de ayuda o de empuje para mirar a ver quién es. Se pidió por derecho de petición. Pero realmente, doña Iris, las acusaciones que hace la señora Iris, pues yo, María Elvira Buitrago, que por favor me autoricen, ya está diciendo, para invitar un médico y que pues nos dé una guía a todos nosotros, porque pues ya todos ustedes está diciendo de que se nos están volviendo es enfermizos, porque pues ya por las paredes escuchamos todo. Se han reducido quejas, no es una finca, es propiedad horizontal. Todo esto que y se le ha pedido ustedes, por derecho de petición, delante del señor David Olaya, las pruebas de lo que claro, ella dice. Tenga muy claro lo que les estoy comentando pues a ustedes, y que es una conversación entre información al consejo y con él. Entonces, eso les estoy comentando a ustedes delante de ellos. La información que usted me acabó de emitir, doña Iris, la escuché delante del señor David Olaya, para que todo pues sea claro, y que aquí se está haciendo comunicación en vía de la convivencia y la tranquilidad absolutamente de todos. Gracias, doña Iris, gracias, señores del consejo, por escuchar esto, y ya yo creo que para terminar el tema, esto ya es que ustedes me autoricen en el momento de elevar el presupuesto del 2022 para la partida médica, que es esto no es solamente para el señor David Olaya, yo no lo estoy ofendiendo ni en lo más mínimo. Esto es una medida para todos nosotros. Creo que en este momento todos necesitamos pues de una parte elevada a más bien médica, psicológica, que se puede surtir más efecto que la policía, porque la policía de pronto en un momento dado genera como la molestia, me trajeron la policía, entonces uno se siente mal. Más bien eso sí sería una medida que se vaya un poquito que tengo que dejar en la asamblea. Muchas gracias, doña Iri, muchas gracias todos señores de consejo. Esto que estoy mencionando, les lo reitero, está en presencia, lo está escuchando el señor David Olaya. Y se está grabando. Todas esas acusaciones debe tenerlas en cuenta, señora Elvira. Porque pueden ser injuriosas, tiene que usted probarlo, lo que está diciendo. Como le dije anteriormente, yo soy una persona honesta, trabajadora. Está pidiendo respeto a la unidad residencial. Y si es cuestión de ir a la fiscalía con esto, se irá, señora Elvira. Como yo le advertí antes, las cosas que uno dice debe tener un respaldo. Y en el derecho de petición, aquí, yo le pedí un respaldo. Aquí el señor David Olaya me dice que todo esto que yo les estoy mencionando a ustedes, que no es nada del otro mundo, sino solamente eso, y menos mal que él está grabando esta conversación. Sí, señor. Yo no la estoy grabando, yo solamente les estoy enviando a usted la información de lo que estoy hablando con él. Él me está en este momento diciendo que esto que les estoy informando a ustedes me va a poner un denuncio en la fiscalía. Pues, es cuestión de que si usted está diciendo cosas que no son ciertas, me toca ir a la fiscalía. Sí, entonces no sé qué punto, o sea, no puedo. Tendría que poner una denuncia por injuria. Es terrible, usted lo ha dicho. Es terrible porque lo llamo para tratar de. No, señora, usted está diciendo cosas que no son ciertas. Si le contesto un está diciendo cosas. Problema. Entonces, inciertas. Pues, ya gracias a Dios él está grabando. Ahora yo le pedí. Este asunto, yo le pedí a usted, señora Elvira, respaldo de lo que usted dijo, de lo que usted escribió en el derecho de petición. ¿Usted va a contestar ese derecho de petición con lo que yo le pedí? Usted dice que se han recibido quejas escritas de su conocimiento por parte de residentes. ¿Usted va a contestar esa petición? No contesta. La señora no contesta cuando yo le pregunto algo. Ahora voy a preguntar otra cosa. En los derechos de petición, se le pidió que contestara cosas muy específicamente, por ejemplo, la respuesta de petición suena medio contestar, sin solución, al punto requerido, con evasiva e información incompleta. Se pidieron valores de coeficiente de propiedad y valores relacionados con los gastos en que se basan los cobros de expensas comunes del apartamento 204, de lo cual no está en su respuesta. Se pidió corregir los recibos de cobro los meses mencionados. Se requiere que los recibos de cobro sean físicos con las cifras corregidas y reales sobre expensas comunes del apartamento 204 y local 4. Tampoco fue respondido de la manera adecuada o con respecto a lo que se pidió. Se sugiere que consulten personas profesionales calificadas para encontrar responsables y evidenciar y lidiar con los ruidos de los cuales me he estado quejando desde el 2019. Entonces, ¿esos derechos de petición usted los quiere completar o realmente no, o realmente tengo que pasar a una nueva petición? Señora Elvira, le estoy preguntando. No hay respuesta. Entonces, estoy viniendo a perder mi tiempo para una persona que se le pregunta a la señora María Elvira Buitrago, que está al frente mía, se le pregunta algo y no contesta absolutamente nada. Entonces, me están haciendo perder el tiempo, me están aquí haciendo venir a una oficina pudiendo y hacer cosas más provechosas, pero perder el tiempo porque con la señora María Elvira Buitrago se le pregunta algo y no contesta absolutamente nada. Estás concentrada en su celular y no contesta. Le leí lo que había escrito con respecto a los derechos de petición. No contesta nada, en absoluto. Doña Mayerly, usted como funcionaria del Comité de Convivencia, si me hiciera el favor de informarme cuándo podemos tomar una cita con el señor David Olaya para que... Solamente virtualmente. ...lo pudiera escuchar, para que de pronto lo pudiera, usted lo pudiera escuchar y lo pudiera evaluar. Solamente virtualmente, yo no vuelvo a perder el tiempo acá. ¿Cuáles son las pretensiones del señor David Olaya? Él pienso que es una persona que merece ser escuchado, que se merece que se le solucionen todos sus temas. ya basado en lo que usted escuchó en la, de acuerdo a las grabaciones, entonces puede traer, de pronto ya usted puede traer la solución o la directriz para solucionar el tema al señor David Olaya. Entonces, doña Mayerly, quedó pendiente de la reunión con el señor, señor David Olaya. Llámese presencial o llámese virtual, pues el señor dice que prefiere virtual, pues entonces puede ser virtual, pero la idea es darle como una solución y tener más documentación para pues en la asamblea poderle dar una solución a don David, dado a que es el único residente pues que se ha quejado desde el 2019, pues los demás personas que se... Una de las preguntas... Las demás personas que presentan pues sus llamados... Una de las preguntas sus que yo tenía para la administración... Siempre son solucionadas... siempre han sido solucionadas y pues todo como en feliz término, pero aquí veo que el tema viene desde ya hace varios años, entonces a mí sí me queda como difícil 2019. Saber qué es el asunto. Una de las preguntas Mayerly, que yo he hecho es... Mayerly, pues muchas gracias, entonces quedo pendiente de su llamado pues al respecto con el señor David Olaya, copropietario del apartamento 204. Muchas gracias, Mayerly, muy amable. Una de las preguntas que yo he escrito es, ¿qué han hecho para encontrar el origen de los ruidos y golpes en la placa techo del apartamento 204? Que desde el 2019 les he dejado saber a la administración del edificio y hasta el día de hoy no hay solución. Les he hecho infinidad de derechos de petición y yo me pregunto, ¿de qué sirve? O sea, ¿han explorado o han encontrado o han... ¿Qué han hecho para encontrar el origen de los ruidos y golpes en la placa techo del apartamento 204? ¿Sabe la respuesta a eso, señora María Elvira? No hay respuesta al respecto. Sigue con su celular y ella totalmente silenciosa. Entonces, señores copropietarios, nuevamente les estoy enviando a ustedes este audio en donde les informo que el señor sigue manifestando que son problemas que vienen desde el 2019. Ya ustedes, señores copropietarios, ya determinarán en la asamblea el rubro para que venga un investigador de ruidos y duerma en el apartamento de para que realmente pues logre evidenciar el tema, porque por mi lado yo no puedo hacer absolutamente nada. Hasta ahora prácticamente me entero de su asunto de los ruidos, se le ha ayudado, como les he comentado, con el apartamento 204, con el apartamento 101, con los apartamentos que realmente siempre han de los que él ha manifestado que le provocan ruidos, molestias, se le ayudó al máximo. Y ahorita sigue con lo mismo, donde es un intangible porque realmente no se sabe de dónde venga eso. Entonces, pues yo no sé eso. Yo creo que ya le toca directamente a la asamblea y pues al siguiente administrador que llegue para el edificio, pues que continúe con este tema. Pues la idea es hacer la asamblea para finales del mes de febrero. De esta manera ya le logramos solucionar sus temas al señor David Olaya. Entonces, yo simplemente, pues señores de consejo, le estoy recepcionando las inquietudes del señor y pues se las estoy transmitiendo a ustedes para que ustedes pues le den la directriz que corresponda. ¿Usted quiere contestar alguna de las preguntas que tengo o quiere cerrar la sesión? De nuevo, no contesta absolutamente nada la señora María Elvira Buitrago. Señores de consejo, ustedes están escuchando porque le tengo ahí el audio de lo que el señor está hablando. Entonces, sencilla y llanamente, se ve que no es una persona que realmente esté buscando un bienestar de convivencia, sino simplemente de ataque a no, la administración. Eso es entonces, falso, señora. Eso no debe ser, Elvira. Las cosas deben ser concertadas. Yo soy una persona muy pacífica. Estamos en una época moderna. Le estoy preguntando decentemente y usted no contesta absolutamente nada. Estamos en una época moderna en donde las cosas tienen que ser no contesta. El señor está... Él no le entiende, hago las preguntas decentemente y no contesta. Él no entiende. No contesta absolutamente nada. Él no entiende que estamos en le traje respuestas. Le traje preguntas claves. Colores, y a ninguna ruidos, ha contestado. La baja del sanitario. La baja es del, hablando y hablando y hablando. Sin control. Y respetándome el tinto, mi tiempo. El preparar el tinto, está irrespetando que yo vengo a prestar mi cara, mi ayuda, mi cordialidad. Eso se llama propiedad horizontal. Y la señora esto no contesta. No es la casa, esto no es la finca en donde uno no escucha que el vecino está batiendo el chocolate porque está siempre uno a una distancia de 4, 5, 6, 7 metros. Aquí nosotros estamos divididos y realmente una persona así, yo no entiendo cómo es posible que una persona así esté administradora de un edificio. No estás, ni siquiera escucha las, bueno, escucha las preguntas, pero no contesta ninguna. Y escucharlo a él me encantaría. Por favor, usted, don Ismael, ¿por qué no me hace favor y baja? Y pues ayuda aquí a... Hay una cuestión policial con el señor Ismael, por favor, no quiero tener que ir a la policía ahorita. Más bien, una reunión, me retiro, señora, porque usted no ha contestado absolutamente nada. Buenas noches. Señores del consejo, pues mejor dicho, nombré a un funcionario inmediatamente, el señor... Sí, yo pienso, señores, más bien que mañana reunámonos con la revisora fiscal... Y con toda esta cuestión de los estados financieros y miramos todo este tema que les estoy informando porque realmente es de convivencia. Esto es única y exclusivamente de convivencia. Yo como tal, ya ustedes eligen ahorita un nuevo administrador, ya él se encargará de continuar dándole solución a este tema que es netamente de convivencia. Por mi lado, todo, a Dios gracias, todo ha sido solucionado en este año que estuve con el edificio y pues le doy gracias a Dios de ese tema. Ya ahorita pues, le tocará al siguiente administrador mirar a ver cómo capotea pues, todas estas cuestiones que vienen con los residentes y pues es lo que yo comento, la propiedad horizontal es eso, la división de una casa por una pared, el ruido de los baños, el ruido de cuando estamos lavando los platos, cuando estamos haciendo el café, cuando estamos haciendo el chocolate, si lo batimos o lo mezclamos con una cuchara. Entonces, pues ese es un tema que realmente tenemos que saber entender y convivirlo. No queda de otra. Yo lo entiendo perfectamente porque vengo de una finca y donde vivían mis padres, en donde si quería saber quería hablar con el vecino, ya no lo hago por una pared, sino lo hago es por allá lo hacía a grito entero porque pues bueno, señora Elvira, mucho gusto. Aquí sí, gracias. Aquí ya es por una pared o por el citófono y ni siquiera por el citófono, porque pues igual ya los citófonos esto no es personal contra usted, señora, es yo siento señores del consejo en favor de la convivencia, sí. En favor pues de que cada uno tengamos mañana, respeto. Mañana reunámonos, señores de consejo, yo les pido ese gran favor, igual tenemos reunión con la revisora fiscal y con el contador entonces para mirar los estados financieros, pero ya ahí toca empezar a asignar partidas que nunca antes se habían tenido en cuenta, como son partidas médicas, partidas honorarios de abogado, bueno, muchos trámites que no se estaban teniendo en cuenta en el presupuesto y por eso es que es un presupuesto apretado en donde uno no puede tomar alguna decisión, ejemplo, llamando a un abogado en este momento porque pues va a cobrar un dineral cuando no están las partidas para la solución de estos temas, ya que nadie se involucra en el edificio, no hay un compromiso con convivencia, porque en donde existiera un compromiso con que se nombrara gente para convivencia, pues yo creo que estarían aquí todos solucionando o tomaría, por ejemplo, una cita con todos para solucionarle el tema al señor David Olaya. Entonces, señores de consejo, pues yo quedo pendiente a todo lo que ustedes están escuchando aquí por parte del señor David Olaya. Ya bueno, más que todo por usted. Ya esto es una tarea que le queda al siguiente administrador y pues al comité de convivencia que todavía pues está y el consejo, porque pues esto va hasta que esté la asamblea. Este es un tema. Como le digo, señora Elvira, esas pruebas ya, no son personales ya, contra usted. Ya freno este comunicado, de acuerdo a lo que él me diga, pues les seguiré transmitiendo. Lo escucho, señor Olaya, para seguirle transmitiendo al consejo. Esto no es algo personal. Esto es algo que está sucediendo de años atrás, desde el 2019, que sigue en la actualidad. No es contra nadie, yo no sé. Pero esos ruidos hay que solucionarlos. Eso es lo que yo pido en las derechos de petición. Paren esos ruidos, no sé cómo y no sé con quién, porque yo no veo a través. Yo no sé cómo solucionar eso. No soy administrador. No tengo esa profesión de averiguar de dónde proviene. Pero yo, por eso en las derechos de petición pedí, paren los ruidos, por favor. Eso es todo, párenlo. No es más, paren. Quien sea que esté haciendo eso, pare los ruidos, por favor. Señores, ustedes ahí están escuchando. Yo ya no puedo hacer nada. ¿Cómo los voy a parar? Qué pena con ustedes. O consigan a alguien que encuentren. Entonces, él me dice que consigamos una persona que encuentre los ruidos. Sí, porque ¿cómo sea? ¿Cómo más? Lo que yo les comento a ustedes. Una persona especializada, una persona que sepa. Esto es un intangible porque pues realmente no se sabe de dónde vienen. Él no da esa lucecita. Yo no puedo ver. Donde él dijera, vienen más o menos de tal apartamento, uno le cae a esos apartamentos. Pero no. La vez pasada se le dijo a la señora 304 y ellos dijeron que no eran ellos. Pues yo no sé si serán ellos, o será el de allá, o será el pasillo, o será el del apartamento de allá, o será el apartamento de más arriba. Yo no sé porque yo no puedo ver a través. Señores, yo simplemente escucho los ruidos que no me dejan dormir. Señores de consejo, resulta que hace unos días, basado en todos esos documentos que este señor envía, yo estuve parando oído contra las puertas de los apartamentos, pero pues eso es difícil porque pues la gente está haciendo chocolate y eso a las 10, 11 de la noche, a las 3 de la mañana. Eso fue tipo 9 de la noche. 4 de la mañana. No logra evidenciar. 11 de la noche. Me paré sobre el apartamento. Para eso están las grabaciones. Me paré a partir del puse el oído contra la puerta del 304, del 404. No, eso no se escucha por fuera. Se escucha allá cerca a la placa. Eso, de todas maneras, eso da mucho. Ahí están las grabaciones. Eso da mucho que pensar una persona que esté poniendo el oído contra las puertas. Sin embargo, no, contra las puertas no. Yo estoy poniendo el celular. Estoy poniendo el celular cerca a la placa. Señores, lo hice. Y ahí están las fotos. Señores, está la foto en el internet. Lo hice, señores, en vía de colaborarle y darle solución al señor Olaya. Pero realmente no escuchaba nada. Me fui con algunas personas, nadie escuchaba nada. Entonces, pues sí, de pronto lo que el señor dice es cierto, se necesita un personal pues que sea de consultor, entonces esto lo vamos a tener en cuenta en el presupuesto y ya para que esta tareita le quede al siguiente administrador y al consejo que quede, porque ya ¿cómo hago en este momento para no decir... se puede hacer. Entonces, señor, no. Te consejo, pues ahí cualquier cosa que me diga aquí el señor Olaya, pues yo le seguiré transmitiendo porque yo no sé, no sé cómo. Me tocaría irme a dormir al apartamento de él para mirar a ver si... No, eso toca a una persona especializada, una persona que sepa de ese tema, porque es que ¿cómo se hace para saber? Ahí ustedes están escuchando, señores, lo que está diciendo el señor Olaya. ¿Cómo se hace para saber quién está haciendo los ruidos? ¿Cómo? Si yo estoy aquí y yo no puedo ver a través, yo simplemente puedo escuchar. Y la grabadora graba los ruidos que están. Y eso está evidenciado ahí desde el 2019. Y hasta esta mañana, yo toda la noche grabando el celular, esa grabación está de anoche, que no la subí a internet. En estos días subo la grabación a internet. Si no se presenta la evidencia, realmente tocaría para... Mira, aquí me escribe la señora, algún residente. Realmente él tiene que tratar de ayudar a usted, Manuel Vira, identificando más o menos de dónde provienen los ruidos. De esta forma, tomar las medidas pertinentes. No. Si no se presentan las evidencias, realmente es muy difícil entrar a colaborar. Entonces, eso me lo estoy pidiendo y aquí alguien más me está escribiendo, me están poniendo ahí un audio que pues, ojalá su merced lo logre escuchar porque yo ya ahí le quedas al otro administrador. Yo ya Bueno, hice lo que exacto, ¿no? Esto no es algo personal. Esto no es algo personal, señora. Esto es algo que alguien, no sé quién, está haciendo esos ruidos. A las 11 de la noche, a las 3 de la mañana, a las 4, no, a cualquier hora aparecen los ruidos. Un día sí, un día no. Dos días, bien, y al tercer día otra vez el ruido. Desde las 9, 10, 11, a cualquier hora puede pasar. ¿Y cómo hago yo para saber? Bueno, aquí otra persona me escribe, listo, María Elvira, entonces tenga en cuenta el punto para el punto para el presupuesto del abogado, de la parte médica, y vayan a escribir puntos suspensivos. Hay que seguir escribiendo lo que quieran, pues, para ayudarle a este tema, porque no están todas. Bueno, ¿ya podemos terminar la reunión de hoy? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Igual. Se me reportará la de convivencia para, pues, poner una, okay, una reunión. Bueno, ahí están de todas maneras, en los derechos de petición, están todas las direcciones donde pueden escuchar los resúmenes de audio, y como les dije ahí, todo eso está grabado en un disco duro, no se ha perdido ninguna grabación, ahí están las evidencias, para quien quiera, con mucho gusto, se les envía lo que solicite. Gracias. Buenas noches. No me dejaba mucho tiempo para mí y para mis intereses, así que...